Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Mark Morrison iniciaba hoy El Sabor de la Noche con un clásico de 1995, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, Return of the Mac. Soy Emilio Sánchez y hoy me acompañan en lo técnico Mauricio Amador y Juan Pablo Gerena. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard por Santana, un tema del álbum Shaman con la participación especial de Michelle Branch, The Game of Love. mesmo dos meus versos, vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo una canción que en Colombia se dio a conocer en español y especialmente en ritmo de salsa, con la versión que hizo Celia Cruz junto a Willy Colón, pero la original es de Brasil y la estaban oyendo por sus autores, quienes la grabaron por allá por 1971, Antônio Carlos e Jocafi con Você Abusou. Vamos ahora con la versión original de uno de los éxitos más grandes que hemos tenido en tiempos recientes, o digamos que una de las versiones originales, porque me refiero evidentemente al éxito de Elton John y Dua Lipa y Now Cold Heart, que de hecho en gran parte es una adaptación de varios clásicos de Elton, de Kiss the Bride, de Rocket Man y también de esta canción. Salió en 1989 en el álbum Sleeping with the Past y fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. Por Sir Elton John, aquí está Sacrifice. When things go wrong, when the standard for anger, temptation strong, hidden to the boundary of even married mind, sweet victory comes calling, negativity lies. Cold heart, I'm done by you. Something looks better, baby. Just passing through. There's no sacrifice. It's just a simple word. Do what I live in a separate. But it's not. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un día como hoy, nace en 1959 en Madrid, Ana Torroja, la icónica vocalista de Mecano, y Estamos recordando uno de sus grandes éxitos en solitario, una canción del álbum Pasajes de un Sueño en 1999, Ya no te quiero. Vamos ahora a continuar con una canción que fue éxito en dos ocasiones. Primero que todo, en su versión original por Patti LaBelle y el grupo LaBelle en 1974. Y también en el 2001 por esta versión que fue grabada para la película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, por Christina Aguilera, Pink, Maya, Missy Elliott y Lil' Kim. Aquí está Lady Marmalade. So are my soul sisters, let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enchilada? Come on, mocha chocolate. What? Rio lady, mama. One more time, come on. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1978 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo a los Doobie Brothers con una canción compuesta por Michael McDonald y Kenny Loggins, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y además fue grabación y canción del año en los Grammy. What a Fool Believes. Vamos ahora a continuar con el éxito más importante, por lo menos en términos comerciales, de la banda Yes, una canción de 1983 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 84. Aquí está Owner of a Lonely Heart. la noche, el sabor de la noche. En la FM. Mark Anthony nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción que creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo I Need to Know. Vamos a continuar ahora con el dúo de George Michael y Andrew Ridgeley. ¡Wham! Ellos llegan ahora con una canción de principios de los 80, uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Everything She Wants. Everything you want and everything you see is out of reach.